comprendo qué nos pasó con nuestro amor. Existe un juez que todo juzgará, solo ese juez puede ser Dios. Siento muy dentro de mi corazón, por esa noche que me diste amor, llenando toda mi ilusión. Hoy solo tengo ese mirar y tu recuerdo nada más, aquel amor que fue como un volcán. Cenizas nada más, cariño, no comprendo qué nos pasó con nuestro amor. Existe un juez que todo juzgará, solo ese juez puede ser Dios. Existe un juez que todo juzgará, solo ese juez puede ser Dios.